Como lo mueve, mírala. Como ella luce, me chinga pera pa' las luces. Mírala, ella muy bien coqueta. Como afronta esa chica. Me seduce fácil esa tipa. Mírala como ala. En la pista ella es otra cosa. Es algo sensacional. Todos se la pasan mirando pensando que se la va a llevar. Y yo voy, ella y yo Elisa esperan. Y yo voy, fronteando en la carretera. A los flores, en el pedazo de la berrera. Ella es mi Carolina y es Herrera. Y me vio de una que es loca. Pensó que la de sonrío es loca. Gozó. No te imaginas las cosas que te daría, las poses que te haría más. Como ya sé, mírala. Como lo mueve, mírala. Como ya luce, me chinga pera pa' las luces. Mírala, ella muy bien coqueta. Como afronta esa chica. Me seduce fácil esa tipa. Mírala como ala. En la pista ella es otra cosa. Es algo sensacional. Todos se la pasan mirando pensando que se la va a llevar. Como la compadre, cara como McLaren. Pelito rubio como mis collares. Por ella cruzo los siete mares. Ay, hasta que la muerte no se pare. Pues claro, tú eres mala, yo soy ese gata malo, malo, malo, malo, malo. Se me pone linda, se me preparo. Pásala a buscarla en el Camaro. Obi, obi, obi, son de drone. Hey, play, cantándote pa' ti, mi reina. Tú sabes, soy por ley. Mua. Obi, obi, drums. Cantándote pa' ti, mi reina.